Acabamos de escuchar War Pigs de la legendaria banda de Birmingham Black Sabbath, primera canción del segundo disco Paranoid. Entre otras joyas, el disco contiene otras grandes melodías como Paranoid, Planet Caravan, Iron Man y Electric Funeral. En estos especiales de verano, exploraremos las guerras a través de la música alternativa, particularmente el metal y el punk, preguntándonos qué dicen los músicos sobre los conflictos bélicos, de qué lado se posicionan, cómo nos politizamos mediante la música. Al respecto, el bajista de Black Sabbath, Butler, dijo: durante este periodo, el servicio militar había terminado recientemente en el Reino Unido, pero con la guerra de Vietnam aún en curso, muchos jóvenes temían ser reclutados para combatir. Eso fue lo que inició toda esta rebelión de no ir a la guerra por nadie, dijo Butler. Me daba miedo que llamaran a las filas, recordó el letrista de War Pigs, la canción que escuchamos como intro. En este contexto es preciso señalar que existía en Europa y alrededor del mundo un movimiento de objeción de conciencia en el servicio militar, un poco herencia de los movimientos antimilitaristas, hippies, contraculturales de los 60 y principios de los 70. Mientras que Butler ha dicho que War Pigs está totalmente en contra de la guerra de Vietnam, sobre cómo esos políticos ricos y gente rica empiezan todas las guerras para su beneficio y hacen que toda la gente pobre muera por ellos, el vocalista Ozzy Osbourne ha declarado que el grupo no sabía nada sobre Vietnam. Es solo una canción contra la guerra. Al respecto, cabe resaltar que en el contexto reciente está el festival liderado por Black Sabbath en su despedida Back to the Beginning, en donde se hizo un abucheo bastante fuerte hacia el vocalista de Disturbed, banda la cual estuvo visitando a las fuerzas de defensa israelí y en donde incluso firmaron bombas que serían arrojadas al territorio palestino. Estos abucheos dieron la vuelta alrededor del mundo, de manera similar a la aparición del grupo de punk rap británico Bob Dylan, en donde corearon con miles y miles de asistentes al festival Death, Death, Death to the IDF, en Glastonbury. Esta expresión no violenta de rechazo al genocidio por el sionismo Have you heard this one though? Death, death to the IDF. Death, death to the IDF. Death, death to the IDF. Death, death to the IDF. Death, death to the IDF. Hell yeah, from the river to the sea, Palestine must be, will be, inshallah, it will be free. Esta manifestación no violenta en rechazo al genocidio perpetrado por el ente sionista marcó una ola represiva de asociaciones y gobiernos prosionistas para censurar, de manera similar a lo que ocurrió a mediados del siglo XX en Estados Unidos con el macartismo y a la censura cristiana liderada por Tipper Gore y en donde el vocalista de Twisted Sister Dee Snider tuvo un papel destacado en la defensa de la libertad de expresión. En territorio español existen diversos festivales que apoyan al sionismo, los cuales son financiados por Colbert Kravis Robert, conocido como KKR, el segundo mayor gigante financiero del mundo solo por detrás de la tristemente célebre Blackstone. Estos festivales destacan algunos de ellos como el Osondo Camino, Brunch Electronic, Morriña Fest, Sonorica Festival, I Love Reggaeton, Madrid Salvaje, Caudal Fest, Love the 20s, Love the 90s, Elbow Ibiza, Resurrection y un sinfín de festivales más, los cuales se destaca que abarcan todo tipo de géneros musicales. Por lo tanto, cabe preguntarnos como público cuál es nuestro consumo ético, un poco para empujar este boicot que se ha estado dando a productos de comida, a series, a un montón de consumos culturales. Es decir, vale la pena ver a uno de nuestros artistas favoritos. ¿Por qué nuestros artistas favoritos no se unen a este boicot? Después de War Pigs y el disco Paranoid grabado en 1970, pasamos a los finales de esta década e inicios de los 80, con los pioneros del D-Beat y anarcho-punk, la banda inglesa de culto Discharge. Discharge tiene una enorme influencia en el punk y en el metal, tanto por su sonido como por su contenido político. Entre su legado musical y también en cuanto a líricas políticas, destacan bandas como Napalm Death, Repulsion, At the Gates y Nihilist, así como los pioneros del crust, Doom, Hellbastard y Antisect, Otras bandas que han citado a Discharge como su influencia van hacia géneros como el metal o el black metal, como Hellhammer, Celtic Frost, los alemanes Sodom, Holocausto, los brasileños Sepultura, Sarcófago, Attila Cisner de Mayhem, Tormentor and Son, Blasphemy, incluso el rock alternativo de Queens of Stone Age, Machine Head, Proc, Dogstar y Slipknot. Es decir, su influencia, además del anarcopunk, del metal y del rock, va más allá de un solo nicho. Iniciamos con la primera canción de su álbum debut, Hear Nothing, See Nothing, Discharge, grabado en 1982. Políticamente, el contexto internacional estaba marcado por la revolución neoliberal, con figuras como la canciller de hierro Margaret Thatcher, el norteamericano actor Ronald Reagan y el dictador chileno Augusto Pinochet. En la anglosfera, el empuje de estas políticas mediante la desindustrialización, la represión contra sindicatos y el aumento de la desigualdad influyó fuertemente en la consolidación de la escena punk en lugares tan distantes como Nueva York, el sur de California e Inglaterra. Continuamos con el DVD de Discharge y la canción State Violence, State Control del disco Never Again de 1984, el cual tiene como portada la imagen del artista antifascista alemán John Herfield de 1932, obra que se llama El significado de Ginebra, donde habita el capital no puede haber paz. This is state control. Después de los poderosos acordes y tarolazos de Discharge, además de sus solos de guitarra atípicos en canciones punk, pasamos al otro lado del charco, a la escena punk mexicana con la banda tapatía Fallas del Sistema. Fundada en Guadalajara en el año de 1992. Sus letras tocan temas que van desde el anarcofeminismo, pasando por el antitaurismo y, por supuesto, el anticapitalismo. En diciembre de 2022 tuve la oportunidad de verlos por primera vez en Guadalajara, junto con mi estimado amigo sinaloense Eddie Ojeda, como teloneros de Discharge en uno de los conciertos punks más memorables de la década. Escuchemos la canción Mercenarios de la Muerte del disco Globalicemos la Resistencia, en el cual se hace una fuerte crítica al paramilitarismo y a la contrainsurgencia en Chiapas. El 22 de diciembre de 1997. Es un día triste. Amargo. Oscuro. Para la memoria del pueblo de México. Del mundo. Ese día se realizó un acto que por su crueldad y salvajismo no existen palabras para describirlo. La desolación. La impotencia. La rabia. El mismo sonido de la historia. Con el mismo eco. De dolor. ¿Qué se ha hecho para castigar a los actores intelectuales del crimen? ¡Nada! ¿Qué se ha hecho para castigar y desactivar y sancionar a los paramilitares? ¡Nada! Esta pieza de Fallas del Sistema nos hace recordar la vivencia del paramilitarismo, el cual goza de cabal salud, tristemente, no solamente en Chiapas, sino en buena parte del territorio mexicano. En aquel entonces en Chiapas, en el 94, se había firmado una especie de armisticio entre el zapatismo y el Estado mexicano. Sin embargo, se hizo uso de los paramilitares para que fuese un aparato de contrainsurgencia en contra del zapatismo, lo cual sigue siendo vigente y auspiciado por los gobiernos estatales y federales. Las influencias políticas de Fallas del Sistema son bastante claras. Al igual que buena parte de la escena narcopunk mexicana, el zapatismo es una fuente de inspiración para sus letras y el acompañamiento que le han dado durante diversos episodios. A continuación, escuchamos su interpretación del himno zapatista. El camino marchará a los que vienen a zapatistas. Vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos de la lucha avante. Porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. De todo el esfuerzo de los zapatistas. De todo el esfuerzo de los anarquistas. El zapatismo permeó en diversos géneros y bandas, particularmente en los años 90, periodo en el que se grabaron canciones y festivales en apoyo al movimiento, con bandas como Maldita Vecindad, Sectacor, Panteón Rococó y muchas otras. Si bien el punk interpretado en inglés tiene una gran influencia global, bandas que cantan en español gozan de una fuerza lírica, melódica y política que no tiene nada que envidiarles a las grandes bandas inglesas y estadounidenses. Una de las más importantes a nivel iberoamericano y que tiene un estatus de culto en Latinoamérica son los madrileños Sin Dios. Durante la preparatoria, o el colegio como le dicen aquí en España, tuve la oportunidad de tener su discografía pirata en el Do It Yourself, en una pequeña tienda de discos en el centro de Tijuana, en donde me agenciaba diversos tipos de discos, particularmente de anarcopunk, y la cual era atendida por una señora melómana de mediana edad, quien tenía el cuidado de grabar las copias de los discos e imprimir los cuadernillos a color, donde uno podía leer las letras de las canciones como Alerta Antifascista o 1936 Un Pueblo en Armas. Muy buena forma de politizarse. En YouTube se encuentra un concierto Ocupa en Santiago de Chile, el cual tuvo el aforo llenísimo y fue interrumpido por los carabineros. Dentro de su amplia gama de temas, escucharemos la pieza antibelicista La Sangre es Dinero, del disco Solidaridad, de 1999. ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Guerra la guerra! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Guerra la guerra! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Guerra la guerra! La cuestión palestina ha estado presente en la música extrema desde hace décadas, como lo dejan claro los madrileños Sin Dios con Toque de Queda en Palestina del disco Odio al Imperio de 2002. Cabe resaltar que además de la música, en el punk el do-it-yourself visual es igual de potente que la música. En este álbum se puede apreciar una fotografía de un palestino arrojando piedras a un tanque de la ocupación sionista. Escuchemos entonces Toque de Queda en Palestina del disco Odio al Imperio. ¡Suscríbete! Como pudimos ver con bandas como Black Sabbath y Discharge, el contexto político influyó en su composición en Inglaterra. En el caso del metal estadounidense, esto fue menos evidente por el peso que tuvo el glam metal y el hard rock de bandas como Motley Crue, Poison, Van Halen, entre otras. No obstante, podemos encontrar grandes joyas desde la izquierda, como los oriundos de Phoenix, Arizona, Sacred Reich. La estética de sus discos y sus temáticas están más emparentadas con el crust y el punk. Sin embargo, sus riffs, solos y doble bombo son innegablemente thrash metal. A mediados de los 80, surgirían escándalos contra insurgentes como el Irán Contras y el cabildeo de la CIA para formar escuadrones de la muerte que combatirían a las insurgencias centroamericanas y sudamericanas. En este sentido, los dejamos con la primera canción de su álbum Ignorance, Death Squad. Those Continuamos con la música de Zakes Wrich, pero esta vez con una combinación de surf rock y thrash metal del disco y canción homónima Sur Nicaragua. Esta melodía principal trata sobre el imperialismo estadounidense en Latinoamérica, particularmente, como lo menciona la canción, en Nicaragua. De acuerdo al guitarrista principal Willie Arnett y el vocalista y bajista Phil Rindt, explicaron que la canción trataba sobre los sandinistas y lo que ocurría en Managua. Escuchamos entonces Surf Nicaragua. Nicaragua. En este breve recorrido por ambos lados del Atlántico, pudimos conocer las formas de operación de la contrainsurgencia auspiciada por Estados Unidos o gobiernos como el mexicano para sofocar vías revolucionarias como la sandinista o el levantamiento zapatista que emergió en la época de más salud del neoliberalismo para declarar la necesidad de pensar más allá del Estado y construir un mundo donde quepan muchos mundos. Además, otro tema fue la objeción de conciencia y cómo la burguesía internacional es la principal auspiciadora y ganadora en la guerra, tal como nos los contaba Warpix, con Black Sabbath o la discografía en general de Discharge y de otro tipo de bandas de punk británico. Por otro lado, no debemos de soltar el tema de la liberación palestina y hacer notar que esta poderosa lucha se encuentra en diversas expresiones artísticas como la música, el metal y el anarcopunk. Cerramos este primer especial veraniego con la banda de origen armenio radicada en Los Ángeles, System of a Down. Buena parte de su discografía se centra en el antibelicismo y en críticas a genocidios como el armenio. Despedimos esta edición de La Guerrilla a la Guerra contra el Narco con la canción Boom de System of a Down. Si recuerdan, este video fue dirigido por el cineasta Michael Moore, quien también colaboró con otra banda del género como Rage Against the Machine en su famoso video Sleep On In The Fire, el cual fue rodado en las afueras de Wall Street. Boom, el video, utiliza imágenes de las protestas antiguerra del 15 de febrero de 2003, las cuales se dieron a nivel global en contra de la intervención de la OTAN en Irak. El video también muestra un dibujo animado de George W. Bush, Saddam Hussein, Tony Blair y Osama Bin Laden viajando sobre cohetes a una ciudad, haciendo referencia a los jinetes del apocalipsis. Cabe resaltar también que poco después de su lanzamiento, este video fue prohibido por MTV Europa, lo cual nos hace recordar que la censura por el sionismo o por las potencias imperialistas sigue vigente y es más vieja de lo que pensamos. Los dejamos con System of a Down y les deseamos feliz vacaciones de verano. About 10 million of us today marching. Around the world, millions of people don't want this war. We have never gotten justice through war. We don't believe the lies being fed to us through the media. Like I said, you're peace. We all speak with one voice for peace. I've been walking through your streets, where all your monies are made, where all your buildings crying and clueless neckties working. Revolving fake on houses. Housing all your fears, desensitized by TV. Overbearing advertising, god of consumerism, and all your crooked pictures looking good. Mirrorism, filtering information for the public eye, designed for profiteering. Your neighbor, what a guy. Boom! Boom! Oh! Boom! Every time you drop the bomb, you kill the god your child has born. Boom! Boom! Boom! Modern globalization, coupled with condemnations. Unnecessary death, Mandor corporations, puppeting your frustrations with a blinded flag. Manufacturing consent is the name of the game. The bottom line is money, nobody gives a f***. 4,000 hungry children leave us per hour from starvation, while billions are spent on bombs, creating death showers. Boom! Boom! As a Vietnam vet, I do not believe a war should be fought in America's name. It's the most ridiculous thing. I'm here because my brother's in the Navy and we want him to come home alive. I hope it's never gonna happen. We just need una guerra y queremos la paz. I don't understand why dropping bombs on children is the best way to achieve peace. What?